y de Estados Unidos ahora volvemos otra vez para Uruguay. Lo tomamos el boleto para Uruguay con la banda de los 60, Los Delfines. Arrancamos con esta banda uruguaya. Los Delfines, el comienzo del rock uruguayo sin dudas está marcado por lo que fue la influencia de los Beatles, gran banda referente del rock de los 60, de esta banda inglesa, y en menor medida por los Rolling Stones, otra referente banda de rock and roll de los 60. En la década de los 60, como le dije, los Shaker, los Mosker, bandas uruguayas que eran influyentes por esas dos bandas, esas dos, por los Beatles y Rolling Stone, en nuestro país, trasladaron esa especie de rivalidad de dos bandas que empezaban a revolucionar el mundo. Paralelamente, surgían los Delfines, banda formada por Jorge Collo Abuchalgia, en segunda guitarra y voz, Julio Fontella en primera guitarra y voz, Mario Aguerre en bajo y voz y Jorge Chocho Vila en batería, junto con Nelson Varela en saxo. Escuchamos de esta banda las canciones Sin Tiempo para Vivir y Like a Clown. Vamos con esos temas y antes de ir, esta banda, la mayoría de los temas de esta banda uruguaya son en inglés. Tienen muy pocas canciones en español, como era muy habitual en el rock uruguayo de esa época, como los Shaker y los Mosker. Después se fue expandiendo y empezó la música en español a hacer en español las letras de las bandas uruguayas, en este caso a hacer en lengua en español las letras. Después fueron saliendo banda. Vamos con esos temas de los Delfines. Time going to them, but now she's saying get to you. Muy buen sonido, realmente sonaban y sonaban estas esta banda muy bien, la verdad. Una calidad en la grabación realmente muy buena para la época y para los años en que fueron editados estos discos. Bueno, seguimos con la historia, si le parece, Dante. Seguimos. De esta banda Los Delfines. Seguimos. Surgieron en ese contexto, pero a diferencia de los Shakers y los Mockers, que se cruzaron con su éxito a Argentina principalmente, los Delfines eran los animadores de toda la movida montevideana y aquí se quedaron circulando su rock and roll y, como decíamos, haciendo bailar a todo el mundo en Uruguay y también editando varios trabajos de versiones de temas en inglés y algunos propios. El 6 de agosto de 1969, en los estudios Auditorio, los Delfines hicieron un recital acompañados por miembros de la Orquesta Sinfónica del Sodre con arreglos y dirección de Julio Frade, un hecho inédito hasta entonces en la música popular uruguaya. Bueno, ahora vamos a escuchar dos temas más de estos Delfines, precursores del rock and roll en el Uruguay, junto con los Mockers y con, como decíamos, los Shakers. Ahora escuchamos las canciones You Really Got Me y Jacinta. Vamos con esos temazos. She said, babe, I'll never leave you, man, I love you, I can swear I never do. But she did leave me alone. Now the times have changed for me. Now upon a time I had a girl, a singer. She was only mine, and I loved her, a singer. Now I all the time am missing you, a singer. Jacinta, Jacinta, Jacinta, Jacinta, Jacinta, Jacinta, Jacinta, Jacinta, Jacinta, Jacinta. Temazos, temazos de esta banda, Los Delfines. La verdad que para la época que era la banda sonaban muy profesional y muy bien. Seguimos con Los Delfines. Los Delfines participaron también en un disco de artistas varios llamado Sonido del año, que viene editado por el sello de La Planta. Era en 1971, ya la década de los 60 era un cercano pero venerable recuerdo. Y Los Delfines, en su última integración por única vez, editarán dos canciones en español. Editarían, dos canciones en español. Memorables canciones que han quedado también en la historia. Amigos, Sigue Igual y Con Esa Voz. El tema, quiero decirles, Amigos, Sigue Igual, ya saben todo. Y para los que no saben, la banda Níquel uruguaya hace una versión de ese tema de Los Delfines, Amigos, Sigue Igual. Exactamente, una muy buena versión. Buena versión, la verdad. Otra bandaza uruguaya, de las tantas bandas uruguayas, que a mí en lo personal me encanta el rock uruguayo. El disco traía también gloriosos temas de Eduardo Mateo, Diane de Noir y Totem, entre otros, pero esos dos temas fueron los que más pegaron por lejos. La banda para esa época había cambiado sus integrantes. Y bueno, nos despedimos de este recuerdo de la banda uruguaya Los Delfines con esas canciones que mencionaba Fernando. Amigos, Sigue Igual y un clásico del rock uruguayo, Con Esa Voz. Vamos a esos temazos, a ese clásico, como dijo Eduardo, primero con el tema Amigos, Sigue Igual, la versión que hace Níquel, y después el clásico, Esa Voz. Y con esa voz. Vamos. ¿Qué pasó? asociación de músicos de acá no puedan contratar a otros que vienen a tocar desde cualquier lugar sin siquiera pensar en nosotros. Quizás cerrado esté. Cerrado este.